Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos, amigos. ¿Episodio qué número es, Carlos? ¿Lo recuerdas? Se ve muy feliz, Víctor. ¿Por qué? Bueno, porque aprovechando que esta semana no hubo estrenos tan relevantes ni no, tan ya, interesantes. Y ya llevamos varias semanas. ¿No? Varias. Es un problema, definitivamente. Pero bueno, me parece que es nuestro podcast número 16. Hay que darle la bienvenida a todos nuestros escuchas. El 16 es un número cabalístico porque este bonito especial navideño cae en el podcast 16, Víctor. Es para que es algo coyuntural, así como creo que muchas de las películas que podremos mencionar aquí lo serán. Al parecer, la publicación IndieWire, no sé si algunos de ustedes, seguramente nuestros escuchas la ubican. Me parece que es una publicación más que nada orientada en muchas ocasiones a señalar o a criticar algunas de las películas que no necesariamente forman parte del mainstream cinematográfico, ¿no? Muchas veces a esa publicación le interesa más que nada el cine de corte festivalero, ese tipo de cosas. Y recientemente se les ocurrió, bueno, ellos creen que también es algo coyuntural, siendo que estamos en los albores de la tercera década de este nuevo siglo, dijeron, pues vamos a publicar una lista de las películas, de las 100 películas que nosotros creemos son las más relevantes de los últimos 10 años. Y la verdad, revisando la lista, ustedes, amigos de Cinefóricos, pueden revisar esa lista y sacar sus propias conclusiones. De algún modo creo que no estuvimos de acuerdo, ¿no? Hasta cierto punto. Había unas también es IndieWire. Hay mucha película de tufillo independiente en esa lista. Digo, como mucha película muy... O sea, que no tenemos nada en contra de ese cine. No, está perfecto. Incluso está en las listas que tenemos pudimos haber incluido alguna. Uh-huh, pero la cuestión es que... Pero sí como que se carga mucho de ese lado. Algunas que vimos realmente sí nos pusieron a pensar si realmente merecían estar ahí, ¿no? Incluso si checan la lista, incluso su top 10, ¿no? Aunque con otras tantas estamos de acuerdo. Y es que para listas, los colores, ¿no? Entonces, realmente, listas hay hasta para aventar para arriba. Entonces, nuestros escuchas también tendrán seguramente su propia lista de las que consideren las mejores películas de los últimos 10 años. Pero, bueno, antes de entrar en materia... Antes de entrar en materia, Víctor, yo te tengo una pregunta. No, espera. Antes de entrar en materia, por favor, nuestras redes sociales. Ah, sí, es cierto. Síganos, por favor, en Twitter, @cinefóricos, en Facebook, Carlos Cinefóricos. Escúchenos en archive.org o directamente Spotify. Escúchenos en Spotify. Ahora sí, ¿qué me querías decir, Carlos? Aquí tengo en mi mano, Víctor, lista una pluma para añadir a mi lista. Porque todavía, una pluma ahora. Porque todavía no se acaba el 2019, Víctor. Y recuerda que tenemos dos estrenos este año. Oh, sí. La nueva película de Tarantino y la nueva de Scorsese. ¿Tú crees? Y lo digo, vamos a especular. Entremos en el plano de la especulación. ¿Crees que esas dos películas terminen siendo de alguna manera dignas de entrar en, no nada más en nuestra lista, sino en las muchas que andan por ahí rodando en internet? ¿Tú crees que esas dos películas tengamos que, sin haberlas visto, ponerlas en este momento en esta lista? Es una pregunta interesante, una pregunta que yo mismo me hice. Creo que es una pregunta para responder al final del podcast. Al final, creo que es bueno, habrá que ver. Porque la de Tarantino ha estado cosechando críticas... Hay que ver. ...mixtas. La dinámica, entonces, ¿cuál va a ser? IndieWire publicó su lista de 100 películas. Nosotros quisimos hacerlo por separado y dijimos, oye, ¿por qué no nosotros proponemos 100 películas? Pero ya que en el glorioso equipo de Cine Eufóricos solo estamos dos personas, entonces... claro, y nuestros colaboradores, ya sabes, editores. Sí, productores, ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero al frente, los que dan la cara, los que dan la voz, los que le ponen la voz a este salseo, Los que ponen el pecho a las balas. En ese sentido, entonces, dijimos, ¿por qué no haces tu lista de 50? Yo hago mi lista de 50. Y un número redondito, ¿no? A final de cuentas son 100. De algún modo, tal vez vamos a coincidir en algunas películas. En algunas otras, ¿no? Pero... Amigos cinefóricos, no sé, Víctor, tú también, si recuerdas cuando estabas en la secundaria, en la primaria, y llevabas tus cartitas de Dragon Ball... Pues ahora sí que vamos a hacer eso, ¿verdad? A ver, vamos a ir sacando las películas, a ver cuál tienes tú repetida. Ándale. ¿Cuál tengo yo? ¿Cuál te falta? ¿Cuál me falta? Exactamente. Entonces, una, ¿no? Una. Nos vamos de ¿Numerándolas del 100 al 1 o del 50 yo no las, fíjate que yo no las acomodé ni por año. Yo traté, ni por yo traté de jerarquizarlas, yo sí. No, yo no. Discúlpame. Yo las tengo, ah, entonces tú empiezas. Ah, yo empiezo. Pero así, como si estuviéramos jugando basta. Dime basta y yo voy poniendo la mano a la lista. Tal vez debamos contextualizar un poco también. En el sentido de que cada quien tiene siempre su forma particular de admirar una película o de ver el cine, de considerar el valor de una película, ya sea en el ámbito de la cinematografía mundial, los avances tecnológicos, el despliegue de efectos visuales, la calidad de las actuaciones, la labor de un director, o sea, son tantas cosas que este lado social que tanto está importando en estos momentos en el exacto. mundo. Exacto. Que también eso, qué tanto polariza, sí. qué tanto permea, qué tanto influye. Es relevante. Incluso algunas de las películas que quise incluir en mi lista, definitivamente son películas que muchas veces dices, se ha hablado tan mal de ese director. También se qué ha hablado, tanto... Va en contra o a favor de una agenda política que es realmente... ¿Puede uno incluirlas todavía en un contexto tan susceptible muchas veces sí, a reconocer? Sí, y también películas que de alguna manera influyeron en la cultura popular, que son importantes de alguna manera. Claro. O sea, lógicamente lo cinematográfico siempre va a ser importante, pero al menos yo en mi lista, Víctor, si me preguntas en qué me basé para hacer mi lista, yo sí tomé... pues elementos de todos esos que hemos mencionado, lo cinematográfico, el valor artístico, la importancia para la historia del cine que tuvo en esta década, en cuanto a qué franquicia, de dónde viene, lo esperada que fue la película, qué tanto a nivel comercial hizo algún tipo de impacto en el público. Varios factores, también los factores sociales, la cultura popular, qué tanto se quedó ya marcada en la cultura popular la película. Claro. Son muchos, muchos factores y no nada más lo cinematográfico. Hay que pues tomar en cuenta que pues el cine como arte, pues no nada más es el arte como tal, sino todos los factores que lo rodean por ser una manifestación cultural, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, esta lista, como ninguna otra, va a estar exenta de esa subjetividad, ¿no? Y en la que también, o sea, creo que en muchos sentidos yo me... Ah, claro, también puse películas que la neta las puse porque se me... Porque me gustan porque y punto, me gustan, ¿no? Y me vale, la verdad. Sí, realmente, yo también, de acuerdísimo. Y por eso, quienes nos escuchen, no piense que nosotros estamos como diciendo, esta es la lista, ¿no? IndieWire está mal y nosotros elegimos las que realmente son las 100 mejores. Yo fíjate, ¿no? Víctor, que para mi lista, hay que, amigos cinefóricos, hay que señalar que yo no he visto la lista de Víctor, no he visto la lista de Víctor, ni Víctor ha visto mi lista, pero después de que alguna vez Víctor me llevara a ver durante 3 horas y media cierta película llamada... Dios, ahí ¿qué está, se llamaba ahí esta? No, no es spoilers. Esa, la, lista. La de Dios. Sí, qué difícil ya ser un Dios. Yo dije, no, pues yo me voy a ir full, un poco más conocido en comercial, porque sé que Víctor va a salir con sus cosas ahí medio raras, y pues traté de también por ese lado anticiparme y nivelar un poco la situación. Excelente, pero bueno, presentemos pues, entonces oficialmente la lista de las mejores películas de la década de la según década. Cine Eufóricos. Hay que ver. Habrá que ver qué tal está esta lista y que al final, qué tan... Sobre todo al final, a qué conclusión podemos llegar en cuanto a cómo estuvo la década a nivel cinematográfico, ¿verdad? Y pues empecemos, Víctor. Venga, número 100. Vamos, número... Bueno, no. No. 50. Tu número 50. Es que yo no las voy a decir por... Yo las voy a decir el número. Pero no, yo me refiero a que yo no las voy a mencionar por importancia o... Ni ascendente, ni descendente. O bueno, si me das un poco, un 5 segundos, pues trataré de buscar la que sea más o menos. Más o menos irlas jerarquizando, ¿no? Porque al final de cuentas, la lista de IndieWire, en cierto sentido, va del número 100 hasta la número 1 que consideran... O sea, ¿hay un top 10? No, Víctor. ¿Hay un top 10? Me metes en verdaderos problemas y me pides que saque la número 1 de todas estas. Venga. Como pero sea, simplemente yo trataré de... Yo iré la número 1. Muchas gracias por el... porque me voy a tomar esa libertad. Ah, Víctor, ¿por qué me metes siempre en este tipo de problemas? Venga, elige una. Miren, escuchen, amigos cinefricos, las hojas como las barajeo... De una manera nerviosa. Elige para empezar. Para empezar, Víctor, pues mira, así viendo en la primera hoja que tengo, puse... No te pongas nervioso, Carlos. Es que es muy difícil, Víctor. Todas me gustan. Es muy difícil. Pero, por ejemplo, yo puse Beast of No Nation del 2015 de Kari Fukunaga. Esta película yo la puse en la lista más que nada porque... No digo que haya sido la primera, pero, fue la que inició este boom de películas originales de Netflix. Pero sobre todo este boom en cuanto a que fue, al menos que yo recuerde, la primera película que tuvo repercusión en la época de festivales y premiaciones del año, en este caso del año 2016. Por ahí estuvo nominaciones de Oscar, nominaciones de Globos de Oro. Fue para mí la primera película que yo vi original de Netflix que realmente yo sentí que estaba viendo una gran, gran, gran producción, claro, a todos los niveles. Tanto así que por ahí creo que Idris Elba estuvo nominado, el niño creo que por ahí estuvo en algunos premios también. Y es una gran, gran película, una película dura, una película potente, una película que nos muestra pues una realidad difícil en África con estos niños, cómo los obligan pues prácticamente a añadirse pues a estas guerrillas, a matar, a hacer actos de terrorismo, todo esto. Incluso, o sea, es una prodigiosa producción, sí. De hecho, Kari Fukunaga, la dirección es maravillosa. Kari Fukunaga, Víctor, tú lo recordarás por True Detective. Sí. Es prácticamente pues el creador de True Detective. O sea, es y por ahí tiene otras películas también. A Kari Fukunaga le gusta mucho meterse en ciertas regiones del mundo a mostrar un tanto las problemáticas sociales que se viven. Hay por ahí tiene una película que se llama Sin Nombre, acerca de una pareja que viaja en la bestia aquí en México, trata de llegar de Centroamérica a Estados Unidos, y muestra de una manera bastante también, igual como lo hace en Bestia Sin Nación, lo muestra de una manera bastante cruda, bastante real y bastante potente. Y es por eso que la puse en esta lista, pues por todos estos valores que te menciono. Pero no es la número 50. Pues ya la pusiste ahí, ni modo. Muy bien, empezamos entonces con Beast of No Nation en esta nuestra lista de cinefóricos. Uh-huh. Espero no estárselo recordando a la gente cada 5 minutos. Bien, yo hasta la parte de abajo de mi lista puse... creo que es la más reciente película de Ridley Scott, 2017, All the Money in the World. Maldita sea, Víctor, esa no la tengo, y en estos momentos la estoy poniendo también yo. Todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo, es cierto. Es una película con una maestría en la dirección. Digo, a final de cuentas estuvo rodeada de toda la polémica porque cambiaron a Kevin Spacey por Christopher Plummer. Sí, oye, que tuvieron que volver a grabar todas las escenas que había grabado Kevin Spacey. Sí, por el Pero que a mi parecer el cambio fue para bien de la película. Porque Christopher Plummer en esa película está genial. Una película, es un thriller muy interesante que se desenvuelve todo a partir de un secuestro, ¿no? Y la familia pide ayuda a un pariente millonario, que interpretado por Plummer. No me acuerdo si está basado en una historia real. Está basado en una historia real. Sí, ¿no? Creo que está basado en una historia real. Pero la manera, o sea, se advierte... el oficio de un director, del talento de Ridley Scott para llevar a cabo una historia como esta, que lamentablemente fue bastante, olvidada. Sí, me pasa que tuvo problemáticas de... Pasó lo mismo que le pudo haber llegado a pasar a Roma de Cuarón. Tuvo problemáticas con toda esta cuestión de su estreno, de su distribución, todo esto. Aparte la problemática que hubo con Kevin Spacey, o sea, la película estuvo envuelta en una serie de problemáticas que le hicieron pues quedar un poco relegada. De hecho, y no quiero alentar la piratería, pero no tuvo, al menos creo que tuvo estando aquí en México, nada más la llegué a ver en un cine, en una sala, como una semana. Una semana, sí es cierto. Y después, ¿te acuerdas, Víctor, que intentamos buscarla en internet y no la encontramos? Sí, estaba por ahí nada más una versión doblada al español de España. Y ahorita está en Amazon Prime Video, ahí la pueden ver. Pero no la pueden ver en su idioma original, nada más está está doblada al español latino. Órale. O sea, no está, no la puedes ver en el idioma original. Bueno. Está raro lo que pasó con esa película, bastante, pero es muy buena. En su momento la vimos, lamentablemente, como tú dices, no tuvo la exposición que debería, pero bueno, esa está en el número 50. Me sorprendes, Victor, lista. Me sorprendes, me acabas de dejar apabullado. Venga. Pues bueno, en mi siguiente propuesta es otra película de Netflix. Yo te la había mencionado en la semana, Víctor. Es una película que se llama The Night Come For Us. La noche viene por nosotros. La noche nos persigue, le pusieron en español. Uh-huh. Una película que aquí ya más bien cae en la cuestión muy personal. Y también la crítica es una película que de una manera un tanto under la alabó como una de las mejores películas de acción de la década, de los últimos años, por esta manera. Esa es una película de Indonesia, hay uh-huh. que recalcar. Entonces, por ese lado, hay que recordar que cuando vemos cine, sobre todo del oriente, cine oriental, todas esas zonas, Indonesia, Corea, China, uh-huh. Japón, cuando vemos cine, sobre todo de acción, este cine de acción tiende a ser demasiado teatral. Sí. Demasiado violento, pero es una violencia que cae en una cuestión explícita, pues que llega a caer en el gore. Y en esta no queda exenta, pero aquí lo interesante es que el director, la manera en la que maneja esta acción, me recordó mucho, por ejemplo, a las películas de John Wick, por ejemplo. Es una acción rodada de una manera que, por un lado, contrasta mucho las escenas muy, muy violentas, extremadamente violentas de acción, con esta elegancia a la hora de montar la cámara y de mostrar esas escenas. No es como la típica película oriental de acción donde el chiste es mostrar sangre y me vale madre lo demás. Aquí la verdad se siente una verdadera intención por parte del director. Aparte que tenemos una historia de venganza que siempre cae muy bien en este tipo de historias. Uh-huh. Y pues a mí es una película que me encantó. Desde que la vi la pueden checar en Netflix. Creo que tú no la has visto, ¿verdad? No la he visto. Chécala porque sí está muy, muy interesante. The Night Come For Us. De Timo Tuktuktunku. De 2018, de Indonesia. Ok. Muy bien. La siguiente en mi lista, dejando ya tres en el camino. Aquí empezamos quizá con esas cosas a las que te referías al inicio del podcast, Carlitos. El asunto de las rarezas. Pero bueno, me gustaría hablar de una película de Taiwán. Una película del 2013 llamada Perros Perdidos. Se llama Stray Dogs. Perros Perdidos. Un director ya muy famoso en la industria y en el ambiente de los festivales. Director Tsai Ming-liang. Una película minimalista, digo. Una película minimalista donde las haya, pues. O sea, realmente últimamente se ha dicho mucho acerca de este cine que trata de contar grandes historias con pocos recursos, de algún modo. Tsai Ming-liang lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es un cine propiamente de ese que muchos pueden llamar, digamos, con una intención más sensorial, poética, de algún modo, ¿no? O sea, que juega mucho con los espacios, los planos largos, silencios, digamos, muy, muy largos, que se prolongan y en donde los personajes, muchas veces su interacción se da a base de gestos, a base de ciertos encuentros, planos de 10 minutos en los que solo hay un personaje frente a la cámara, cosas así. Pero creo que muy contemplativo. Muy contemplativo, pero creo que es un cine distinto. En el 2013, Tsai Ming-liang demostró la calidad que tiene como director con esta película. ¿Pero de qué va la película? La película habla más o menos como de una familia que vive en la pobreza, ¿no? Y tiene que tratar de salir adelante con los pocos recursos que tienen. Viven en las calles, comen lo que pueden, ese tipo de cosas. A los orientales les gusta mucho este tipo de cine muy familiar, ¿no? Sí. De estos dramas familiares, así muy... Sí. Como esta que ganó la Palma de Oro, que también tenía una película... Un asunto de familia. Un asunto de familia. Uh-huh. Les gusta mucho todo este tipo de temáticas. Pero bueno, Perros Perdidos es una quizá de las que más me han gustado del cine de oriente. ¿De qué año es? Del 2013. Taiwán. ¿Es fácil de conseguir? ¿O en internet la podemos ver? Tal vez en internet. En internet, fíjate, esa la voy a checar, no la conocía. En el siguiente puesto, Víctor, tenemos a un viejo conocido de ambos. Vaya. Viejo conocido. que te va a gustar mucho escuchar su nombre, Víctor. Te va a recordar muchos momentos de la historia de Cinefóricos, y es Harmony Korine. Vaya, vaya. 2013, Spring Breakers. Wow, okay. ¿Y qué te quiero escuchar, Víctor? ¿Qué tienes que decir de Spring Breakers tú? Yo creo que Spring Breakers para mí fue la consolidación de Harmony Korine en mi lista de mis directores a seguir. O sea, realmente, si me había impresionado con Gumo, después de haber visto Trashumpers, me di cuenta que podía dar el salto también al cine más, más accesible, más comercial, sin perder su esencia hasta cierto punto. Es que eso es lo interesante de Spring Breakers, Víctor, que tiene esta dualidad la película. O sea, por un lado, Harmony Korine no deja esta... pues este gusto por la explotación, este gusto por lo raro, este gusto por lo hasta guacaloso, sí. lo extraño, lo creepy, sí. Lo feo, sobre sí. todo esto. Pero por otro lado, estamos ante tal vez la película más accesible de toda su filmografía. Y es una gran película. Narrativamente es la más accesible. Y yo todavía, Víctor, no me puedo sacar de la cabeza aquella secuencia del robo a la tienda. Sí. ¿Cómo la cámara hace este paneo circular alrededor de la tienda? Sí. Dices tú, no mames, ¿cómo lo hizo? Uh-huh. O sea, esa escena tiene un timing tan perfecto que la verdad, en cuanto a la dirección, es una gran, gran película. Y con un James Franco que la verdad a mí me gustó muchísimo, muchísimo. O sea, una actuación de James Franco diferente, la verdad, que sí te saca de onda. De hecho, hasta lo ves y no se parece a James Franco. Pero a mí me gustó muchísimo. Por ahí está también Selena Gómez, Vanessa Hudgens. Y creo que es la esposa de Harmony Korine, sale por ahí también. Creo que sí. Pero es una muy, muy buena película. Y también me gusta mucho visualmente todo cómo maneja esta paleta de colores muy neón, muy rosa, muy morado y todas estas cuestiones. Una gran, gran película de un director que, como tú dices... se debe de seguir porque normalmente presenta siempre propuestas pues bastante diferentes. Sí. Que no son para todo el público, lógicamente. No son para todo el público. No, definitivamente Trashumpers es una película que puede... Sí, puede chocar mucho sí. con bastante público. Pero si le quieren entrar al cine de Harmony Korine, creo que Spring Breakers pues es la mejor opción. Porque es la película pues mucho más accesible que tiene. De acuerdo. La siguiente en la lista, yo puse la película del 2016 dirigida por Kenneth Lonergan, Manchester junto al mar. Una película... Espera, Víctor. Esa... ¡Y la tengo repetida! ¿Es en serio? Sí, esa sí la tengo, Víctor. No, déjame tacharla de mi lista. Por favor. Manchester by the Sea, una película también un tanto más intimista, protagonizada por Casey Affleck y Michelle Williams. Es la historia de un personaje, el de Casey Affleck, que regresa a su ciudad de origen porque me parece que acaba de fallecer su hermano. Entonces tiene que reencontrarse con algunos demonios de su pasado, ¿no? Entonces es una película que se basa en muchos sentidos en el drama generado a partir de las conversaciones con estas personas con las que el personaje de Casey Affleck tiene que reencontrarse. Ahí ocurre una tragedia que conocemos a mitad de la película, que es un asunto verdaderamente conmovedor. Digo, habrá quien pueda pensar que es algo más melodramático que otra cosa, pero creo que fue una de las películas más interesantes del año 2016. Estuvo nominada a los Oscar, me parece ganó, que Casey Affleck se ganó, Affleck ganó mejor actor, Oscar, ¿no? Mejor actor, sí. Sí, entonces la verdad es una película que me gustó mucho de ese año y bueno. Sí, es una película de actuaciones. Sí. Es una película de actuaciones, la verdad, Michelle Williams sabemos que es una gran, gran actriz. Uh-huh. Y Casey Affleck, la verdad, la cara que se carga toda la película, así sientes realmente cómo está sufriendo el personaje, toda la película... acerca de una cuestión que al final se revela, pero que la verdad termina por ser este tipo de dramas americanos metidos muy en la familia americana, claro. Que realmente sí termina por sí. por llegarte de alguna manera. Sí. Muy, muy buena película, es una película de Kenneth Lonergan del 2016. Víctor, pues es la que iba a decir ahorita en este momento, me vas a tener que hacer buscar otra película. Pero yo tengo la que sigue para mí sería... Veamos. Mira la que me encontré aquí. A ver. Estoy siendo un tanto arbitrario, ¿eh? Perfecto. ¿No importa? Yo no. Tenemos una película que se llama We Need Talk About Kevin. We Need to Talk About Kevin, yes. Ajá, de Lynne Ramsey, del 2011, con Tilda Swinton, Ezra Miller y John C. Reilly. Gran película. Gran película, Víctor. A mí es una cinta que la verdad me, en su momento, cuando la vi hace ya 8 años, me conmocionó bastante. Sí. Es una película que la verdad sí te deja así como que de que what the fuck, que acabo de ver. O sea, es un drama por ahí que nos cuenta la historia acerca de un niño que pues desde que es bebé, ¿no? Se muestra signos de ¿qué podemos llamarle? De psicópata. Algo así. ¿Cómo le llaman a estas personas que no tienen la capacidad de tener como afinidad, emoción por otras personas? No sé, no tiene empatía. No tiene su nombre. Okay. Pero es un niño que desde chico muestra este tipo de situaciones hasta que llega un punto en el que se convierte pues en prácticamente pues un asesino. Un parricida. Yo recuerdo particularmente esa película que yo creo que fue la primera en la que Tilda Swinton realmente me impresionó como actriz. Además de que sí. Las imágenes, ¿sabes? El uso del color en ese. Todo el color rojo. Sí. O sea, el uso del color rojo. Creo que hay una secuencia de unos tomatazos, ¿no? De unos tomatazos. A mí, exactamente, le has dado el punto. A mí lo que más me impresionó de la película, sobre todo, es la actuación de Tilda Swinton y su sufrimiento al ver en lo que se está convirtiendo su hijo y al no saber cómo manejar esta situación psicológica con su hijo. Porque su hijo es prácticamente, pues, no manches, el pinche anticristo, cabrón. O sea, realmente hay una escena por ahí, no sé si te acuerdas, que cuando está chiquito de brazos, está jugando con él con una pelota, y desde chiquito, o sea, el niño hace desatinar a la mamá, o sea, sí. A propósito, o sea, se le nota una maldad al niño desde pequeño, y desencadena hasta llegar pues a un punto en donde pues ya hablamos de muerte, sí. Hablamos de asesinato. Entonces sí es una película dura, es una película que la verdad sí te deja algo. Son esas películas que no puedes simplemente apagar la televisión y olvidarla. Sí son esas películas que sí las llevas en la memoria días después y las recuerdas, porque sí tiene por ahí muchas escenas poderosas y sobre todo el tema que toca y de la manera en que lo toca, pues es un tema que sí es duro y sí es complicado. Sí, ¿verdad? Vale la pena mencionar también que, bueno, aquí en México, donde somos, digamos que también la cartelera comercial en muchos sentidos pues está dominada por la cartelera hollywoodense, ¿no? Entonces, muchas de las películas que mencionamos aquí son propiamente americanas, pues, pero de algún modo también nos hemos dedicado a seguir en muchas ocasiones las oportunidades que tenemos para ver otro tipo de cine, de otras latitudes, ¿no? En circuitos alternativos. Pero realmente la industria americana es tan, tan fuerte, tan, tan poderosa que no hay manera de señalar como que sea un asunto menor. O sea, realmente el cine americano no domina la taquilla mundial nada más porque sí. Realmente también hay mucho talento, ¿no? Entonces. Sí, no, aparte que pasa mucho el caso de que, aunque haya talento, hay talento en todos los países. O sea, claro. En todos los países hay talento. Pero a fin de cuentas, no olvidemos que pues Estados Unidos es la meca del cine. En este caso, a nivel comercial. Entonces, todo este talento de todos los países pues termina yendo a hacer cine a Estados Unidos. También ese es el punto. Pues todos los directores buenos que tenemos aquí en México, pues no están haciendo cine. Claro. En Estados Unidos. Claro. Entonces, pues también, independientemente de que en Estados Unidos sí haya talento, a fin de cuentas el talento que existe en otros países termina en Estados Unidos también. Bien, bueno, acotación ahí. Pero bueno, la siguiente en mi lista es otra película creo que muy propiamente americana, dirigida por un gran director que creo que no se menciona mucho, aunque creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que es uno de los directores también más interesantes de los últimos años, Jeff Nichols. ¿No? Es una película del 2012, que en México me parece que le pusieron El Niño y el Fugitivo, llamada Moth, con Matthew McConaughey. Uy, Víctor, esa también la tengo, vas a ver. Y fíjate que no iba a poner, fíjate que iba a poner todas las, en una sola, en un solo comentario iba a poner todas las de Jeff Nichols. Ajá. Iba a poner este... Atormentado. Que no, el título original se llama, sí, la de esta con... Take Shelter. Take Shelter, iba a poner Midnight Special. Y Shotgun Stories. Shotgun Stories y esta de Moth, ¿no? O sea... Y puse Moth al final porque es una gran, gran película. Es una grandiosa película protagonizada por Matthew McConaughey en una de las mejores actuaciones que le recuerdo. Y Ty Sheridan, creo, ¿dónde está? Y también me parece que sale Sam Shepard en una... Reese Witherspoon. Sam Shepard en una de sus últimas actuaciones. Bueno, es un cuentito muy metido en la América profunda. Ya se ha señalado mucho la relación que tiene con estas historias propias. Esta sí es la América profunda. Estas historias propias de Mark Twain, ¿no? O sea, porque a final de cuentas... La historia se relata a partir de las vivencias de dos niños, dos amigos, ¿no? Que conocen a este sujeto. Esos niños que en vez de salir a jugar a la cuadra, realmente afuera tienen un pinche río ahí, ¿verdad? Exacto. Y pantanos. Hay todo un universo ahí, o sea, realmente. Esto es que el patio trasero es un pantano de su casa. Es una historia de maduración tan entrañable, tan interesante en la relación que se genera a partir del personaje de McConaughey con... Sobre todo niños. La amistad entre el personaje, es un fugitivo. Sí, que está tratando de esconderse de la ley. Y está tratando de recuperar a su gran amor. A su gran amor. Reese Witherspoon, sí. Ajá, Reese Witherspoon. Y los niños sirven de alguna manera como protector, lo esconden, sí, lo protegen, lo ayudan. Y también sirven como Celestina para ayudarlo a conquistar a su amor. Maravillosa película. Maravillosa, sí. Sí. Y un gran Matthew McConaughey. De hecho, es de las... primeras actuaciones que yo vi de Matthew McConaughey que realmente me hicieron decir, es un gran actor. Sí, sí. O sea, es de las primeras, porque antes tiene más películas, pero es de las primeras que yo dije, no, este tipo... Sí, exactamente. Es de premios, o sea, hace actuaciones de premios y sí, es muy, muy bueno. Exactamente, bueno. Y Jeff Nichols, es importante recomendarlo, gran director, también tiene varias películas con este actor Michael Shannon. Faltó una película también sobre racismo de Jeff Nichols. In Loving. Sí, cierto. También es una bonita película. Sí, de hecho, todas las de Jeff Nichols, gran director de origen independiente. Sí. Y hace cine muy, muy... De esos directores que les das $10,000 y te hacen una película. O sea, son de esos directores. Todas han sido muy buenas. O sea, es que todas han sido muy buenas. Sí. Aunque In Loving tuvo muy malas críticas, sí, por ahí lo criticaban de que sí ya se alejó un poco de lo que él era realmente como director, pero... sigue siendo un gran, gran director. Pues, Víctor, el siguiente lugar, mira, no me moveré de esta hoja. Y vamos a poner a Foxcatcher, de Bennett Miller, de 2014. Con Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo y Sienna Miller. ¿Qué actuación de Steve Carell? A mí en su momento me sorprendió. O sea, el cambio que tiene. No nada más la personificación que le hacen, con esta mega nariz que le ponen y todo esto, sino el tipo de personaje que hace. Hay que recordar que Steve Carell, pues, es de corte cómico. Sí. Y el personaje que hace aquí son esos personajes que simplemente quedan ahí en la historia del cine. O sea, son esos personajes que te preguntan, oye, ¿tú qué personaje interesante recuerdas en los últimos años? Yo, la verdad, el personaje que hace Steve Carell como un millonario que trata ahí de ser patriota, teniendo ahí en el patio de su mansión algún tipo de centro de entrenamiento para luchadores olímpicos. También basado en historia real, ¿no? Me parece. Basado en historia real, exactamente. Era como algún tipo de mecenas para deportistas americanos y que pudieran, pues, lograr, pues, oros en las Olimpiadas. Sí. Por ahí conoce a un par de hermanos, Channing Tatum y Mark Ruffalo, que hacen lucha grecolatina, romana, algo así. Y se inicia por ahí, tanto por entre los hermanos, algún tipo de disputa por ver quién es el mejor, por apoyo, fraternidad, de choques ahí de egos, toda esta cuestión. Y por otro lado, la relación que tienen con este millonario que termina estando, pues, un tanto, pues, loco. Un tanto ahí que se le va ahí un poco las cabras al monte y llega a ser un tanto exagerado a la hora de exigir a estos deportistas. Y pues tenemos un drama deportivo que a mí, la verdad, me encantó. Es de las películas que yo recuerdo en la década que me dejaron un sabor de boca que yo dije, no, me acabo de ver una gran película. Sí, lo recuerdo, recuerdo tu emoción. No, y me acuerdo que a mí me motivó un chingo esta película a nivel personal, porque realmente el espíritu de superación que muestra el personaje de Channing Tatum, el de Mark Ruffalo, realmente traspasa la pantalla y sí, sí pega. O sea, sí, son grandes actuaciones y muy motivadoras. Y pues es una gran película. Con una fotografía muy bonita, no me acuerdo de eso. Tiene una fotografía muy, muy bonita. Y pues es... Porque es una historia ambientada, me parece, en los años, que ¿70? No, creo que es más para acá. Creo que es como 80, ¿no? De 80, pero aún así, algunas décadas atrás, ¿no? Entonces, la fotografía más... ayuda en muchos sentidos a la recreación de la época. Sí, gran película. Y volvemos a lo mismo. Es una película que mucha gente pues pasó de largo. Sí, aunque sí estuvo compitiendo en los Oscars, pero... de hecho estuvo Steve Carell y Mark Ruffalo. Ambos estuvieron nominados a Oscar de secundario. Uh-huh. Pero es una muy, muy buena. Y creo que Ben Miller también estuvo nominado a director. Sí. Y creo que hasta Foxcatcher estuvo nominado a mejor película. Fue de las que estuvieron ahí ese año nominadas. Compitiendo. Bien, en el siguiente puesto yo tengo otra de las oscareables. Dirigida por Sean Baker. 2017, el proyecto Florida. No sé si también la incluiste en tu lista. Con Dafoe. Con William Dafoe. William Dafoe. The Florida Project. Es una historia que yo creo que incluso si yo estaba apostando porque esa película más independiente, ya sabemos, Sean Baker ya había demostrado su talento con una historia como Tangerine, ¿no? Tangerine, la que supuestamente grabaron con iPhones, ¿no? Sí, entonces en esta película de The Florida Project es uno de esos condominios para personas de bajos recursos donde... Todo lo vemos a partir de los ojos de una de las niñas protagonistas, ¿no? En cuyo alrededor se desarrolla toda una serie de conflictos de los que quizá ella no es tan consciente. Su mamá tiene que lidiar con un montón de cosas para salir adelante, ¿no? No tienen dinero. Sí, muestra la situación que viven las familias de clase media. Baja. Sí. De hecho, el título de la película hace referencia pues, a este proyecto de comunidad, ¿no? Uh-huh, sí. Que es para personas pues de muy, muy bajos recursos americanos. Sí, que puedes ir y quedarte una noche en una especie de hotel. Tienes que estar pagando diario por tu habitación. Pero es como un pago realmente honorífico, ¿no? Sí, no creo es... que sí. Bueno, también es de estas otras películas también muy propiamente del estilo de vida americano, ¿no? Sí, de hecho está muy... Sí, es muchas de estas películas como para conocer realmente, de alguna manera, cómo es realmente la vida en Estados Unidos. Porque uno como extranjero piensa que Estados Unidos, pues todo es bonito, todo es así limpio, pulcro, ciudades bonitas, calles limpias... Todos felices, contentos, ganando $20 la hora. Y pues no es así. Claro. También existe una clase baja que sufre todos los días. Y pues en esta película sí recuerdo que se plasma de una manera muy buena. Bueno, es otra de esas películas que también es posible considerarlas como un tanto melodramáticas. Pero a mí me pareció un drama muy genuino, honesto. La interpretación de la pequeña de 6 años es simplemente memorable. Es maravillosa. La película a mí me gustó mucho y ese es... Esa es la película que yo tengo en esa posición. Pues Víctor, para mi siguiente posición, permíteme poner ahí una especie de combo de tres películas. No, es un combo porque te voy a explicar por qué. Son las tres películas que salieron esta década de Misión Imposible. Yo puse las tres en una sola en un solo punto. Porque no me pareció tan propio ponerlas por separado, porque para mí las tres, como la serie de Misión Imposible en la década, fueron importantes para el cine de acción de esta década, válgame la redundancia. Y pues, consideremos Fallout. Yo pues consideré las tres, consideré Fallout del 2018, de Christopher McQuarrie. Fallout. Consideré pues Ghost Protocol de Brad Bird del 2011 y Rogue Nation de 2015 también de Christopher McQuarrie. Gran serie, gran franquicia, una franquicia que la verdad a mí al menos no me deja de sorprender. Hay otras franquicias, Víctor, y nos ha pasado en la historia del cine una y otra vez, que le siguen exprimiendo dinero, que le siguen exprimiendo las ideas... Que siguen necios con querer sacar qué precuelas, qué secuelas, qué spin-offs. Simplemente ahorita vemos, esta siguiente semana sale el spin-off de Rápidos y Furiosos. O sea, cae mucho en querer exprimir al máximo franquicias que terminan, pues, yéndose por la coladera. Pero no sé qué diablos tiene... No, es que sí sabemos, Víctor. Sabemos qué diablos tiene Misión Imposible. Claro, tienen a Tom Cruise. Tienen a Tom Cruise, exactamente. Y tienen a uno de los personajes de acción... Ethan Hunt. Ethan Hunt, más entrañables de todos los pinches tiempos. Y tienen al dios del cine de acción, que es Tom Cruise, que parece que el cabrón duerme en formol. O sea, el tipo es capaz de aventarse a sus, ¿qué? Tiene como 60 años tiene casi y el 60 cabrón años, sí. Es capaz de aventarse 3 pisos, romperse el tobillo y seguir corriendo. Sí, con tal de salvar la toma. Con tal de salvar la toma. Y eso, o sea, sí, no. Sí, pocos tienen ese nivel, o sea, de compromiso. O sea, sí. No hay una serie en el cine de acción que le llegue, al menos hoy por hoy. Totalmente de acuerdo. Porque estamos de acuerdo que Die Hard, pues ya. Ya pasó. Hace mucho. En los 90 quedó. Rápidos y Furiosos pues, es una mamada. O sea, es una mamada. Con esa palabra te lo pongo. Es una mamada. O sea, serán películas entretenidas y lo que quieras, pero es una mamada. Tal vez, y también creo que me hizo falta esa serie aquí de la década en esta lista, la que le pudiera llegar de alguna manera es 007, con las películas que estuvimos viendo en los últimos años. Uh-huh. Pero no, son 3 películas en una década que la verdad cada una de ellas nos ofrecieron verdaderas emociones. Y la verdad, pues aparte yo soy fanático de Tom Cruise, tú sí, lo sabes. Desde luego. Porque la verdad, pues Tom Cruise no va a haber uno como él en muchos, muchos años. Y pues que Diosito nos lo guarda muchos años. Ah, porque ahí viene con Maverick, ¿eh? Con Maverick, sí, Top Gun. Con Top Gun, el enseñar pectoral perfecto, a sus 60 años. Perfecto, de acuerdo con tu vista. Bien, en la siguiente yo puse una película que también hicimos review en Cine Eufóricos. Está publicado en nuestra cuenta de videocríticas. La película es 45 Years, 45 años. Una película de 2015 dirigida por Andrew Haigh. O Haigh, no sé cómo se pronuncia, una película del Reino Unido. Es una película protagonizada por 2 actores ya veteranos, Charlotte Rampling y Tom Courtenay. Es una película muy, muy, muy, muy bonita, de esas películas que definen lo que es realmente la actuación, lo que es realmente la dirección. Entonces, es una historia de una pareja que va a celebrar sus 45 años de matrimonio, pero reciben una carta. Ajá. En la que le avisan que han encontrado el cadáver de su, primer amor. Algo de su primer amor. Del primer amor de... Está congelado, ¿no? Del personaje, sí, sí, del personaje de Tom Courtney. Que era... Escalaba. Creo era que sí, como... Creo que sí. En montañas. El asunto es que la llegada de esta carta y el descubrimiento del pasado, del romance que el marido tuvo con esta otra chica, empieza a hurgar la protagonista, Charlotte Rampling. Uh-huh. Empieza a hurgar en... Y se empieza a dar cuenta que realmente, cartas, pues, ella no es the one. Es un asunto... She's not the one. Un asunto muy, muy, muy difícil. Escabroso. Sí, con unas actuaciones memorables, prodigiosas. Realmente, no sé, esa película creo que debió haber tenido muchísimo, muchísimo más atención. Ah, es que es una gran actriz. Es una gran actriz y es una gran película. 45 años, película de 2015, lo repito, dirigida por Andrew Haigh. Pues bien, Víctor, para contrarrestar... ¿Estamos jugando competencias o qué? No, pero porfa, para no, contrarrestar no, tu par de actuaciones memorables, mira, te voy a aventar una película de Michael Haneke. ¡Uy! ¡Híjole! Ya sé cuál es. ¡Chinga! ¡Se me perdió! Pero ya sabes cuál es. Ya sé cuál es. Es Amor del 2010. Uh-huh. ¿Es del 2010? No. 2012. Y es más, no la estoy viendo y sé que es de 2012. Por aquí la tengo. Amor, Michael Haneke, 2012. Muy bien. De Manuel, con Emanuel Riva y Isabel Huppert. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Víctor, de este par de actores? No puede ser. Una gran película. Es una y aparte película. Michael Haneke, a mí Haneke, fíjate, a mí lo que más me gusta de Haneke es la capacidad que tiene de ser violento, o sea, de provocar violencia visual, o sea, de que exista esta carga emocional en pantalla, este poder emocional en pantalla, esta violencia psicológica, física, pero sin tener que caer ni en la sangre, ni en lo fácil, ni todo eso, sino que transmitido a través de las emociones y de lo que están viviendo los personajes. ¿Y qué más? Ejemplo es Amor, acerca de una pareja que ha vivido toda su vida, prácticamente toda su vida juntos, ya son octogenarios ambos. Uh-huh. Y vemos pues el ocaso de un amor donde ella comienza a tener, comienza a enfermar ya sí. en sus últimos años, año de vida, dos, tres sí. años de vida. Y cómo pues él, pues por cuidar a la, sí. al amor de su vida, pues tiene que soportar solo la enfermedad de su esposa. Muy, muy cruda. Duro, dolorosa. Duro, de verdad. Por ahí hay una escena donde él está ayudando a bañarse uh-huh. y donde él se desespera. Uh-huh. Y no tanto, se desespera de ella. Uh-huh. O sea, él es capaz de hacer lo que sea por ella. Uh-huh. O sea, él es capaz de aguantar lo que sea. Pero más bien su desesperación va por el lado de no poder soportar ver a la mujer que amó toda su vida en de esta manera. O sea, sí. enferma, ya no se puede valer por sí misma. Es dura, es una película que la verdad no es para estómagos frágiles, no es para esas personas que van al cine a llorar por cosas efectistas, por cosas facilonas. Si eres esas personas, esta película te deja traumado, o sea, así de fácil, porque Haneke tiene esa capacidad, lo vimos en El Listón Blanco, por ejemplo, como en una escena donde una mamá que le está dando sopa a su hijo, se siente una... Sí. Tensión y una violencia en el ambiente sí. que solamente un maestro como Haneke puede lograr. Creo que ganó Palma de Oro en sí. el 2012 en la película, ganó Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscar en 2013, y pues es una gran película, Víctor, algo que quieras añadir. No, de acuerdo, de acuerdísimo a lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Haneke es un maestro y lo ha probado a lo largo de hace muchos años, sí, no solo la última años. década, ¿no? Entonces, bien, la siguiente en la lista, el enfant terrible, niño terrible canadiense, Javier Dolan. Yo quise poner su película del 2014, Mommy. Mommy. ¿No? Es una película también de esas un tanto... que son más cuestión de estilo que otra cosa puede ser. Digo, la historia, ya incluso hace un momento mencionaste, por ejemplo, Tenemos que hablar de Kevin, también habla de una relación de una madre con su hijo, ¿no? Hay una infinidad de películas que exploran esa relación. Que aunque dicen que en este caso, más bien, Javier Dolan se siente como muy personal la película, ¿no? Tal sí, vez. también, ¿no? Al final de cuentas tenemos el personaje de una mujer madura, joven... que tiene que hacerse cargo de su hijo, que es un tanto conflictivo, ¿no? Un chico tendiente a la violencia, ¿no? Por eso muchas veces tiene que cambiarse de residencia, tiene que lidiar con su hijo de diversas maneras, pues. Pero es una película que me parece que está filmada en un formato cuadrado, con cámaras... muy especiales, no sé, los colores que utiliza también son muy propios como del cine independiente, pero es una película que en el año de su estreno a mí me dejó un muy buen sabor de boca. Javier Dolan es estos directores que nacieron para lo festivalero. O sea, son estos directores que les encanta, o sea... Sí. Hasta sí. parece que como que antes del festival dicen, ay, güey, que voy a presentar esta vez, así como que... Hasta producen películas como muy en los tiempos de los festivales. Porque... Sí, yo también en muchas de sus películas soy bastante escéptico, pero Mommy me pareció una película muy honesta. A final de cuentas, me pareció un gran logro a nivel cinematográfico y narrativo. Bueno, Víctor, la siguiente película, también un viejazo conocido del canal y de Cinefóricos. Tú ya lo viste, Víctor, ¿quién es? A Pichapón Veracetacool con el tío Boom, que recuerda sus vidas pasadas. Muy bien. Uncle Boom, who can recall his past lives. Ahora dilo en tailandés, por favor. Ay, no sé, no lo puse, Víctor, te lo debo. Una película del 2011, Víctor, ganó Palma de Oro en un año donde recuerdo que el director del jurado, bueno, el presidente del jurado fue se me fue el nombre. El de Frankenweenie, el de... ¿Tim Burton? Se me fue el nombre de Tim Burton, ¿tú crees? En ese año fue el presidente del jurado. Y recuerdo que... De hecho, ya te había mostrado una entrevista que le habían hecho antes de ver la película. Uh-huh. Donde Tim Burton comentaba que la película pues, era de lo mejor que había visto en su vida. Ya. Yeah. La vimos... Recuerdo que al principio a mí me dejó desconcertado la película, porque es una película que te deja de principio desconcertado. Narrativamente es una película difícil de seguir. Si me preguntas de qué trata, es complicado de explicar. Pero pasa mucho, por ejemplo, con... Y no, yo sé que me vas a matar con esta comparación que voy a hacer. No me hagas eso. Pero pasa parecido con lo que nos pasó, por ejemplo, con este... Con Postenebras de Carlos Reigadas. Ok. O sea, entras, la ves, dices tú, ábrale, qué interesante, sales desconcertado. Pero después, ya que la digieres un poco, ya que la piensas un poco... A mí me parece una película que tiene una cierta belleza artística que está ahí metida de una manera un tanto extraña, es que, pero es que a fin de cuentas te llena el ojo. A mí al menos la película me llenó el ojo en muchos momentos. Es que tienes razón, ¿sabes? Ah, es que no sé, son esas películas... Parece que está realmente... Uno lee la sinopsis y dice, es un personaje que está preparándose para morir, pero antes de eso se reencuentra con algunos seres... ¿no? Seres, que al parecer son sus antepasados, mitológicos, ¿no? Mitológicos, de su pasado, no sé... Y familiares muertos también. Familiares... ¿no? Okay. Y va preparando todo este proceso de luto, no sé... O que lo viven de manera distinta, pues eso es lo interesante, ¿no? Ver esta forma... de acercarse a la muerte de una manera tan particular como lo hace Apichatpong. Apichatpong es un director que le gusta mucho jugar con lo onírico. Sí, mucho. Con lo onírico. Recordemos, por ejemplo, Cementerio de Esplendor, por ejemplo, pero es un director, y sobre todo un director que se ve que está muy arraigado a su... A su historia, ¿de qué país es este señor? Tailandés. Sí. Se ve que está muy arraigado a su historia y a su mitología, a sus costumbres. Sabemos muchas cuestiones de sus costumbres y mitología en sus películas, de su cultura, sobre todo de mitos, leyendas. Sí. Sí. Entonces, ahí muchas veces, espectadores como tú y yo, o como cualquier mortal que se acerca a su cine, van a ser historias que tal vez cuesta trabajo acceder a ellas, pero no podemos negar que artísticamente y en cuanto a dirección Apichatpong es buenísimo. Muy bien. Y la película a mí me gustó sobre todo por eso, por las escenas oníricas, por las escenas fantásticas que nos ofrece. Por ahí hay una escena de un lago con unos pescados, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo. También cuando llega Chewbacca, la comida, todas estas cuestiones y te quedan ahí, son cuestiones que te quedan ahí grabadas y pues en la lista pues era el chiste. De acuerdo. Películas que ya han quedado pues en la memoria esta década. Muy bien. Pues bueno, la siguiente en mi lista, por fin aparece un documental que creo que no habíamos mencionado ninguno. Güey, ¿por qué no me dijiste? No puse ningún documental. Corta. Grabamos mañana. Por fin aparece un documental y bueno, yo puse en este lugar... de Asif Kapadia, película del 2010, Senna, una película sobre Ayrton Senna. Y bueno, su paso por la Fórmula 1, sus rivalidades, sus frustraciones, sus logros, sus hazañas. Digo, no estamos hablando de cualquier personaje, o sea, estamos hablando de una leyenda del automovilismo, ¿no? Entonces, la forma de acercarse, digo... Asif Kapadia creo que me parece que también es el director de la más reciente Maradona. Creo que también dirigió el documental sobre Amy Winehouse. Pero aún así creo que el documental Senna del 2010, de esos documentales, creo que es el más logrado. A mí me pasmó. A mí es un documental emocionante, bien contado, usando el material de archivo de manera precisa. Realmente es muy interesante cómo puedes involucrarte con el personaje de Senna. Ese sí lo vi, Víctor. Me gustó bastante ese documental. No sabía que era el mismo director del documental de Armando Maradona y de Amy. O sea, se ve que le gusta meterse ahí con personajes famosos de la historia. Sí. Entonces Senna es el que yo puse en esta posición. Sí, y sobre todo porque recuerdo que cuando lo vi por ahí en alguna sinopsis que leí decía que había utilizado material inédito. Que los fanáticos del automovilismo no habían visto. Entonces, por ahí estaba el gancho, pues, de mercadotecnia, a fin de cuentas, para hacer famoso el documental, porque vimos mucho material, pues, que los seguidores y fanáticos de Ayrton Senna, pues, nunca habían visto. Pero sí, tienes razón, gran documental. En el siguiente puesto, Víctor, yo nada más puse una película mexicana. No, venga. No me vayas a matar. Vamos a ver, ¿te quieres ver cuál? Pero... Roma. No, ah, sí es cierto, Roma es mexicana, aunque digan que no, es mexicana. No sé, ¿cuál pusiste? A ver. No, puse El Infierno, de Luis Estrada de los Muy Mujeres. Muy bien. Es una película que a mí, sobre todo a nivel cultural, social, sobre todo en el año en el que salió, que estamos hablando del 2010, tal vez... de las épocas más caóticas, y eso que en este momento todavía seguimos viviendo en un caos de inseguridad y del crimen organizado aquí en nuestro país, pero estarás de acuerdo que en el sexenio de Calderón, cuando Calderón le pone la guerra al crimen uh-huh. organizado, le canta la guerra, pues fueron de los años más violentos que tiene en su historia México, y haber estrenado una película como El Infierno de Luis Estrada en 2010, sobre todo con la manera en la que trata el tema, con este humor negro llevado al extremo. O sea, conocemos el cine de Luis Estrada, sí. O sea, recordamos Un Mundo Maravilloso, recordamos La Ley de Herodes, que es como su trilogía de sí. de lo no puede ser en México, sí. No puede ser que sea así. Pero en El Infierno, y con un gran, gran reparto... Sí, Joaquín Cosío está tan maravilloso que... Joaquín Cosío es maravilloso. ¿Quién no recuerda al Cochiloco, no? O sea. Pero a mí se me hace aún más maravilloso Ernesto Gómez Cruz. Como el jefe del cártel, sí. Es el mero mero. Sí. Pero a mí, sobre todo, es una película que la puedo ver 20 veces. Y 20 veces me va a maravillar la manera, por un lado... Y es sorprendente cómo toca temas, cómo toca temáticas que la verdad para nosotros como mexicanos en nuestro día a día pues son temas difíciles porque son cosas que vivimos todos los días, pero cómo los toca aquí con un humor tan recalcitrante, tan ponzoñoso, tan directo, pero sobre todo sofisticado, porque no importa que digan las guarradas más obscenas en la película o hagan las referencias más inapropiadas, sí. Aún así el humor que se usa no cae en lo vulgar en ningún momento, y en toda la filmografía de Luis Estrada ese es uno de sus puntos fuertes, la manera en la que nos puede presentar en un tuburio a una sí. Como en La Ley de Herodes, esta viejita que está a cargo de las ahí Isela Vega, me parece. Isela Vega, exactamente, sí. Como la tipa pues habla puras cochinadas, habla cosas así bien puercas, sí, eso, sí. Pero aún así, o sea, sientes que no cae la película en un momento en ser de cine de ficheras, por sí, ejemplo, sí. Entonces para mí tiene bueno tiene sí. Pero a mí me gustó mucho El Infierno de Luis Estrada, Víctor. Excelente. En la siguiente posición, tú ya mencionaste a Bennett Miller. Sorry, pero yo tengo que mencionar otra película de Bennett Miller. 2011, Moneyball. Es una película... Con Brad Pitt. Brad Pitt. Me parece que el guion es de Aaron Sorkin. No lo recuerdo bien. Pero bueno, que trata de Billy Beane, ¿no? Es el, me parece, el que maneja ahí los... el que se encarga de armar el equipo de los Atléticos de Oakland, ¿no? Es una película... de béisbol, aunque no propiamente sobre béisbol, ¿no? Es una película más bien que... de lo que pasa detrás del juego, ¿no? Del juego. Sí, ¿no? Sobre todo con los fanáticos, con las apuestas. Sí, y las estrategias que se usan para seleccionar jugadores, para armar equipos, el draft, todo eso. Y sobre todo relacionado con el personaje de Bill James, ¿no? Que es... Este individuo que revolucionó la manera de acercarse al béisbol a partir de las estadísticas, ¿no? De decir cuántos home runs tenemos que hacer. No, los gringos son expertos en estadísticas para el deporte. O sea, un gringo no concibe el deporte sin estadísticas. O sea, simplemente ves el béisbol. Y no mames, está cabrón. Ves a un cabrón batear y abajo te avienta un pinche tabla periódica de los elementos, cabrón. Con un chingo de números sí. Que no sabes a veces ni para qué puto sirven. Pero para un gringo, cada uno de esos números tiene un significado importante. Y que realmente tiene que ver con el jugador, sí. Tiene que ver con el funcionamiento de todo el equipo. Sí, pero, pues, y no es solo eso, ¿sabes? Digo, está también Jonah Hill, que es después descubrimos Jonah como Hill. Un gran actor. Gran actor. Pero no es solo el asunto del béisbol, también tenemos el conflicto familiar que sufre Brad Pitt, ¿no? Está separado de su esposa, todavía tiene una relación con una hija, ¿no? Entonces... Es todo un entramado de relaciones que, ahí. Fíjate que no sé, bueno, tal vez estoy equivocado. Qué tan equivocado esté o qué tanto lo hubieras pensado tú en algún momento. Pero siempre que pienso en Moneyball, no sé por qué, indudablemente tengo que pensar también en esta película con Tom Cruise, con Jerry Maguire. No sé por qué. Yo sé que no tratan exactamente de lo mismo, pero sí tratan mucho de este mundillo detrás de... Ahora sí que detrás del escenario de los deportes. Claro, y aunque... todo lo que sucede detrás de... O a lo mejor, por ejemplo, en un domingo cualquiera, ¿no? De Oliver Stone, ¿no? Con Pacino. Pero en esta película, digamos que es otra vez el estilo del director, de Bennett Miller, que tú ya habías señalado como sí. Foxcatcher, ¿no? O sea, no, él no anda con juegos. O sea, realmente es un asunto serio sus películas. Sí. O sea, es un drama en forma y con los diálogos, la agudeza de la escritura de Aaron Sorkin. O sea, realmente es una película que a mí me encantó y creo que es una de las mejores películas americanas de los últimos años. No, y Brad Pitt está muy bien, sí. La verdad. Estuvo nominado al Oscar, creo que por la película. Sí. Sí, sí, muy, muy bien. Pues hablando de Aaron Sorkin, Víctor, es una película también escrita por él, en parte. No empecemos, ¿ya ahora sí ya sacaste una cartita que yo también tengo o qué? No, para nada. De hecho, las únicas, ya te dije las que me has copiado. A ver. Porque me las copiaste de seguro, ¿verdad? ¿Cuál tenemos de Social Network? Ya. Ah, ¿la tienes tú también? Yo también tengo Social Network. Ah, pues mira, para que lo vayas hablando de tu... Ah, te cedo el honor, Víctor. No, comienza favor, con Social favor, Network. Pues yo qué puedo decir, Víctor, de David Fincher. Pero mira dónde la pusiste, ¿eh? Debes cuidar tu ranking. Ah, no, ya te dije, Víctor, yo no la puse por ranking, estoy tratando de hacer lo que puedo. Cuidado. Estoy tratando de hacer lo que puedo. Bueno, The Social Network. The Social Network, Víctor, gran guión de Aaron Sorkin, gran guión, con un Jesse Eisenberg que ya hemos tú y yo criticado mucho, que después de esta película vemos la pinche misma cara de este cabrón en todas las películas. Vemos las mismas actuaciones, vemos el mismo tipo de personaje, los mismos gestos, pero que sin duda alguna en este casting para personificar al creador de Facebook, pues le dieron al clavo. Y la verdad, junto con Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, con guion de Aaron Sorkin, dirección del maestro David Fincher, sí. Tenemos una película que nos narra de una manera muy emocionante, de una manera vertiginosa, la creación de pues uno de los inventos que cambió en la en este siglo, cambió realmente la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que socializamos, y que no podemos concebir nuestra realidad como sociedad sin algo como Facebook, que merecía su película y merecía ser una gran película por un gran director como lo es David Fincher. Con escenas ahí y una dirección que la verdad me parece exquisita. Hasta Justin Timberlake se ve bien en esa película. Hasta Justin Timberlake está bien. Todos están bien en esa película. O sea, realmente... Y el asunto y también de lo que leí en muchas ocasiones al respecto es que son personajes tremendamente antipáticos, ¿sabes? Son personajes que uno puede despreciar en tanto los conoce. Sí. Pero detrás pero hay... Pero reales. Sí, o sea, hay algo muy, muy real y muy cotidiano que está ocurriendo... Las pasiones humanas que están envueltas en las relaciones. Sí, o sea, vemos pasiones humanas normales y comunes a la hora de tener este tipo de temáticas. El ego, la envidia, claro, la traición. La avaricia, la sí. traición. Todas estas cuestiones en la creación pues de un invento sí. que pues es es uno de los inventos claro. del siglo, sí, prácticamente. Verdad. Gran película, del 2010. The Social Network. The Muy Social bien. Network. Muy bien. Bien, yo a continuación tengo una película del 2011. Thomas Alfredson. Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Uy, esa me faltó. No la tengo. Te la cambio. Te la cambio por la del tío Boom. Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Que en México, bueno, en España le pusieron... el infame título de El Topo. El Topo que sabía demasiado. El Topo le pusieron. Ah, el Topo nada más. Sí, en México le pusieron El Espía que sabía demasiado. Ajá. En España le pusieron El Topo. El Topo. A un nombre tan maravilloso como Tinker Tailor Soldier Spy. De una novela de Le Carré. Sí, exactamente. Es una adaptación, como tú bien mencionas, de John Le Carré, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es una película ambientada en la Guerra Fría, ¿no? Es un cine propiamente cine de espías, pero realmente llegó a redefinirlo, o sea, con el estilo de Alfredson que ya había entregado antes la película Déjame Entrar. Déjame Entrar, ¿no? Gran película también. Película. Ahora otra vez repetía ese mismo estilo, pero ahora con un cine contenido de miradas, ¿no? De cosas que ocurren en... Sublime actuación de... Ah, se me fue el nombre. Gary Oldman. De Gary Oldman. Gary Oldman, también por ahí está, me parece que sale Tom Hardy. Tom Hardy. ¿No? O sea, entonces, es... Colin Firth. Colin Firth, sí. Una gran película de espías. Realmente, yo creo que una de las... No para todos también. También. Porque los que piensan que van a ver, al saber que es una... Y pasó mucho, me acuerdo, cuando estuvo estrenando en cine... Mucha gente entraba pensando que iban a ver una misión imposible o algo así. No. Esta sí es una película de espías, pero de espías, ¿no? No me mandas de que, ay, déjame sacar un cuchillo del zapato. O déjame quitarme el zapato para hablar por teléfono con él. No. Esta es mucho más apegada a la realidad de lo que es realmente un espía. De llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas. De encuentros subrepticios en lugares fríos, oscuros, ocultos, ¿no? Ocultos. Todo eso, sí. Pequeñas pláticas de café. Sí, exacto. Notitas abajo del periódico, todas estas cuestiones. Sí, donde todo ocurre realmente en una secrecía tremenda, pero sí. Entonces, Tinker Tailor Soldier Spy es otra de mis películas favoritas de la década. Ah, Víctor, me dieron ganas de verla de nuevo, fíjate. Es muy, muy buena. Pues, ¿qué te puedo decir, Víctor? ¿Cuál dijiste tú ahorita? Tinker Tailor Soldier Spy. Tomamos Alfredson. Es que te quería contrarrestar con otra que tenía por aquí que tenía que ver con eso. Debe ser así, porque este es un ranking. Ah, no, yo sigo con Aaron Sorkin, fíjate. Venga. Y tengo Argo de Ben Affleck. ¿Es de Aaron Sorkin? Es de Sorkin junto con Affleck, creo. Órale. Sí, es de Aaron Sorkin. Digo, no lo recuerdo, pero sí es de Aaron Sorkin, Argo, que... Es una película que también en su momento fue bastante vilipendiada por la crítica, aunque a final de cuentas... No, yo digo que la criticaron por criticar a Ben Affleck. A lo mejor. A final de cuentas se llevó el Oscar a Mejor Película ese año, entonces... Y me pareció una gran película, Es que es una gran película. Mira, la crítica muchas veces en Estados Unidos también se pasan de lanza. O sea, ven al típico actor que realmente vivía de su cara, de su rostro, de ser el guapo en la pantalla... Todo esto, y que de repente dijera de la nada, pues yo me voy a poner a dirigir una película. Porque seamos sinceros, Víctor, Ben Affleck es un buen director. ¿Cuántas veces no hemos visto actores que se ponen a dirigir? Sí. Y dices tú, ¿qué chingados tiene que andar dirigiendo? Sí. O sea, ¿no? Y Ben Affleck, yo por eso, más que nada por eso la pongo en esta lista, Víctor. Porque a mí la gran sorpresa de la película es Ben Affleck y su dirección. Sí. Que la verdad... Y sobre todo una historia... Que no le dieron el premio a él, no, me parece. Y una historia que la verdad me parece que refresca de alguna manera el cine y que refrescó el cine en esta década con esta historia real que pasó. ¿Está presente ahí en esa película John Goodman? John Goodman, parece... es con Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin y Bryan Cranston. Bryan Cranston también, otro gran actor que digo, aunque se haya dado más a conocer... Digo, por su trabajo en las series televisivas, también en cine ha dejado patente que es un muy buen actor, no solo con esa película, Trumbo también. Sí, nos cuenta la historia de un grupo que trata de rescatar a unas personas que están, creo que están en la embajada de Irak, Irán, algo así, un país de esos, pero no de pueden, esos con los que Estados Unidos de esos con los guerra. Que Estados Unidos siempre tienen guerra y para poderlos rescatar montan una historia que van a ir a grabar, vamos a filmar una película y todo esto nada más es una cortina para poder rescatar a los que están ahí, pues no están secuestrados ni nada. Pero no pueden salir de la embajada por miedo pues a ser pues asesinados. Muy bien. Esto se pone bueno, esto se. No, fíjate que Argo. Y por ahí también Affleck tiene otra película que se llama Tower Heist. Uh-huh. Asalto al. o sea, la torre, sabe qué chingados. También muy buena si la pueden checar, pero pues Ben Affleck sí sorprende. Ay, Carlos. Muy bien. Digo, la siguiente en la, chale, en la lista. A lo mejor esta también la vamos a repetir porque creo que ambos somos gustosos seguidores del trabajo de este director. Estoy hablando de Wes Anderson y la película que puse... ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Yo puse... ¿Cuál? Es que yo iba a poner varias. Ok, te voy a decir cuál puse. Yo puse Moonrise Kingdom. Ah, bueno. Excelente. No es que no... Es no que repetimos es en que eso. Es que te lo juro que con Wes Anderson... Al rato dices cuál pusiste tú. Con Wes Anderson, neta que no sabes cuál poner porque todas son buenísimas. Ok, yo quise poner en esta posición Moonrise Kingdom. Me parece, bueno, su elenco habitual, sí. ¿No? Está Bill Murray, está Edward Norton. Está Bruce Willis. Está Bruce Willis, ¿no? Es una pequeña historia de un campamento, ¿no? En el que dos niños enamorados deciden escapar y la película va de la búsqueda de estos dos niños, pero obviamente enmarcado en un universo muy propio de este director que ya todos los que hayan visto alguna de sus películas pues saben reconocer, y es una película entrañable, es una película de esas que da gusto ir a ver al cine y que realmente sales muy muy satisfecho de lo que te presenta el director. Wes Anderson es un maestro. Sí. De lo visual, de la producción, sí. Del valor de producción, de lo artístico. Realmente es genial. Sí. Sobre todo, yo creo que tiene mucha esa maestría por ese origen y ese gusto que tiene por todavía seguir filmando en stop motion, como lo hizo con Fantástico Señor Fox y con Isla de Perros recientemente. Que de hecho, Víctor, yo iba a poner Isla de Perros, y no la puse y terminé poniendo para mi siguiente puesto a El Gran Hotel Budapest. Gran Hotel Budapest, Víctor, de Wes Anderson, del 2014, con Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Edward Norton, Jeff Goldblum, Saoirse Ronan, van a quedar pegaditas en nuestra lista. Ese no es el punto, Víctor, el punto es seguir el hilo de la plática. Excelente. Pues, de nuevo, Víctor, Wes Anderson nos maravilla visualmente, con una historia que la verdad es fantástica, o sea, y es una historia que donde brota fantasía por todos lados, con personajes memorables, entrañables, personajes que solamente habiéndolos puesto en ese hotel, precisamente, pudieron haber estado juntos, pero sobre todo déjate la historia, Víctor, la manera visual que tiene de contar Wes Anderson, que la verdad para mí Wes Anderson es de los directores que realmente todavía llevan el arte al cine y el cine al arte. Sí. O sea, son de los pocos directores, porque yo sé que pues el cine, pues para poder existir, pues termina apegándose a los cánones comerciales. Pero Wes Anderson entiende que por un lado se puede ser comercial, pero se puede seguir siendo artístico. Y realmente con un valor artístico impresionante. Sí. Y en Gran Hotel Budapest, que de hecho ganó Oscar, ¿no? Ese año. Estuvo nominada a Mejor ganó Película. Ganó Globo de Oro, Mejor Película. Sí. Sí. Gran película, Víctor. Bueno, ahí queda Wes Anderson. En el siguiente puesto yo puse una película muy reciente, 2018, dirigida por Panos Cosmatos. Vas a decir, ¿y ese quién es? Es la película Mandy. ¿Lo estás albureando? No. Ah, ¿pusiste la de Nicolas Cage? Puse Mandy de Panos Cosmatos, protagonizada por Nicolas Cage. Otra vez el amor. Es una historia de amor a final de cuentas, ¿no? Pero ya lo hemos mencionado. Es como de venganza, ¿no? Aunque tiene mucho hacia el final este espíritu desenfrenado muy propio de una onda como de videojuego, como no sé, como... Más de ciencia ficción, ¿no? Es incluso la historia, no sabemos bien dónde se desarrolla. Parece que incluso está ocurriendo todo en otro mundo, en otro planeta. O sea, realmente es una película por lo visual, por lo narrativo, es una película diferente, es una película que presenta una visión distinta a la hora de contar este tipo de historias. Sí, yo vi el avance y sí se siente, como tú dices, se siente como que todo sucede como en un mundo alterno. Sí. Sí, se parece. Esto es como una distopía. Una distopía, exactamente. Víctor, Yorgos Lanthimos. Vaya. ¿Pusiste alguna de Yorgos Lanthimos? Tú dale. Yo fíjate que puse dos, pero quiero decir primero la última de Yorgos Lanthimos. Hay jerarquías aquí. La favorita de 2018 con Olivia Colman, okay. Emma Stone, Rachel Weisz y Nicholas Hoult. Una película donde ya la habíamos mencionado en algún podcast anterior, creo, o la mencionamos en un video, no recuerdo en qué fue. Sí, hicimos review de la Hicimos review de la favorita, pero a mí el valor que tiene esta película para esta lista es, sobre todo, el ver cómo un director de los directores más importantes del cine europeo, metido completamente en un cine europeo un tanto menos comercial, un tanto más independiente, un tanto más artístico, da ese salto al mainstream y da ese salto a lo comercial, y cómo lo hace de una manera tan artística, tan fina, tan propia, pero sobre todo con un valor sobre todo artístico verdaderamente importante. Pero a mí lo que más recalco de esta película pues son los duelos de actuación que tenemos entre esas tres mujeres, que es Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, sí. Que son a fin de cuentas pues la película. O sea, sin ellas no habría película. Sí, lógicamente podemos remarcar los grandes escenarios, la gran producción, la buena fotografía, lo bien que se ve la película, pero sin estas tres actuaciones pues no tendríamos nada. Y sobre todo por una Olivia Colman que ganó el Oscar a Mejor Actriz este año. La verdad, es muy, muy, muy buena. Sí, sí, es una película, yo creo que... Este año se estrenó aquí en México, ¿no? Hasta 2019. Este año, sí, estuvo apenas este año, a inicio de año estuvo. Sí, que... Bueno, al menos estuvo considerada por la Academia. Por fin voltean a ver un poquito más a... al señor Lanthimos. La siguiente en la lista, también la hemos comentado en nuestro canal de videocríticas, es una película del 2014 dirigida por Andrei Zviagintsev, una película rusa que se llama Leviatán. Sí, ¿no? Claro. Andrei Zviagintsev es otro de los asiduos. Ganó Palma de Oro esa película, ¿no? No. Ganó Oso de Oro. No lo recuerdo. Sí, sí, sí. Pero definitivamente es una de las mejores del 2014 y una de las mejores películas rusas de que yo tenga memoria en los últimos años, ¿no? Entonces, es una historia, ya lo hemos comentado en el video, muy propiamente en el ámbito político, sociocultural ruso, ¿no? O sea, como que a partir de el conflicto que ocurre con un sujeto al que le quieren quitar su casa y cómo se ve envuelto en toda esta serie de conflictos administrativos para salvarla y cómo todo esto se ve involucrado también con una cuestión de infidelidades, ¿no? Una serie de subtextos que podemos encontrar en la película de Zviagintsev, digo, disculpen mi pronunciación, pero es una película que... ya nos dejaba ver, al menos a mí, creo que fue la primera película que vi del director, el talento. Digo, recientemente estrenó otra película llamada Loveless, Sin Amor, que también tuvo mucha aclamación crítica por la crítica. Pero es un director al que se ve que le otorgan bastante presupuesto para desarrollar sus películas, porque son de una... tienen un cuidado, una calidad, ¿sabes? O sea, realmente que ojalá conforme haga más películas, ese dinero y esa producción que se ve de un nivel muy alto, muy elevado, siempre esté puesta al servicio de historias como esta. Entonces a mí Leviatán es una película que me gustó mucho y que creo que tendría que estar en la lista. Sí, yo también la recuerdo con muy buen sabor de boca esa película, la mencionamos aquí en el canal. Sí, sí, sí recuerdo. En el siguiente puesto, Víctor, también de este año, bueno, del año pasado, que fueron de las ganadoras este año, de hecho fue la ganadora, mejor película este año, tenemos Green Book, de Peter Farrelly, con Viggo Mortensen y Mahershala Ali. Vaya, vaya, la ganadora del Oscar. Una historia de estas historias de amistades imposibles, de amistades de dos personas que no tienen nada que ver, muy disparejas, muy contrarias y que toque el tema muy sonado de la agenda estos últimos años del racismo, sí, y de cómo pues ponemos a un afroamericano en los años que eran 50, creo, uh-huh, en Estados Unidos, en la América profunda, donde un afroamericano no podía entrar a cualquier lugar, y este músico afroamericano pues termina embarcándose en un viaje con su chofer, que es un italoamericano, que tiene por ahí ideas un tanto racistas, un tanto, y que termina pues surgiendo ahí una gran amistad. Esta historia la hemos visto miles de veces en el cine. Sí. Las típicas amistades que parecen imposibles, que son muy contrarias, pero que a fin de cuentas termina ahí surgiendo una gran amistad. La película es entrañable, sí. La película es muy bonita, sí. La película es divertida, sí. La película tiene un par de actuaciones geniales. Sobre todo me gustó más, por ejemplo, a mí la de Viggo Mortensen. Una actuación que me parece divertidísima, con un Viggo Mortensen que derrocha carisma por todos lados. Sí. O sea, es genial este acento que tiene el italoamericano, que parece que le nace natural. Y hay química. Y hay química, exactamente. Tiene todos los elementos. Lo único que podríamos reprocharle a la película es lo que habíamos mencionado en su momento, que toca el tema y aborda el tema de una manera pues bastante facilona. Lo aborda de una manera muy por encimita, no se mete en tantos problemas, no se mete en polémicas, no se mete en cosas mucho más densas. Trata de ser una película muy digerible, es una película muy digerible. Es una película que cuando tú crees que ahí viene, ahora sí, el momento difícil, incómodo, hasta en el momento más difícil e incómodo, el director lo trata como de suavizar, lo trata de mostrar. Sí, lógicamente, de una manera realista, como era en esos tiempos, difícil para el afroamericano, pero que en el color de la película, en este humor que maneja la película, hay que recordar que Peter Farrelly pues, es un director de cine de comedia, sí, comedia, exactamente. Entonces, pues no falta ahí, pero aún así a mí me parece una película realmente que tiene su valor, tiene mucho valor. ¿Tú crees que, bueno, no, recuerdas si la lista de IndieWire incluye esta película? No, no la incluye. ¿No? No. No, no está, no está. Bueno, bueno. Y fue la que ganó el Oscar este año, sí, ¿eh? Sí, sí. La que, muchos también dicen, pues, el Oscar pues ya también tiene mucho que ver con lo político, la ajena, todo lo que quieras. Pero pues también es cierto lo que decían. ¿Te acuerdas cómo se enojó bien cabrón Spike Lee? Que dicen que cuando ganó Green Book hasta salió encabronado del teatro, yeah, ahí en Los Ángeles, yeah, de la premiación. Porque decía, ¿cómo chingados? Si van a premiar una película que habla acerca del racismo, que premien una mía. Pues que premien las mías. ¿Por qué no ganó Malcolm X en su año? Si esa sí es una película que tocaba el tema del racismo de una manera mucho más seria, mucho más política y mucho más, con mucha más carga social. Todas las de Spike. Hasta la de este año que estuvo de él, Black Klansman. Black Klansman. Hasta esa tocaba el tema de una manera mucho más cruda, bueno, y bueno, realista. Pero como tú dices, o sea, tiene, sí, sus virtudes. Tiene sus virtudes, bien, claro que sí. Bueno, entonces, la siguiente en la lista, una película del 2013, dirigida por Alexander Payne. Payne. Ah, chinga, yo puse una de ese señor. A ver, déjame buscar cuál puse. No, yo, déjame decir cuál es. Puse Nebraska, 2013. Ah, Víctor, no seas tranza. Yo puse Nebraska también. Espera, antes de que sigas, voy a buscarla. Por aquí la tengo, no te... ¿Dónde está? Aquí está. Pues bórrala, porque ya. Sí, ya me la ganaste. Con Bruce Dern y Will Forte. Sí, Bruce papá Dern e hijo. Maravillosa película, genial, en blanco y negro, genial. Digo, es una historia también, otra historia de las de la América profunda. todo se desarrolla a partir con un anciano senil que quiere cambiar su boleto, exacto, de lotería. Eso es todo, se gana un premio y quiere cambiar su regalo, ¿no? Quiere canjear su pues lo que se ganó, pues. El personaje de la esposa, de la, sí, señora, de la, sí, esposa del, oh, hijito. Oh, maravillosa, maravillosa. No recuerdo ahorita cómo se llama esa actriz. Cuando se sube pero la... es maravillosa. Cuando se sube, sí, la falda. No, está Nebraska, genial. Es una película entrañable. Alexander Payne es un director que ya ha probado también su talento. No tiene que probar nada, pues, pero me refiero a que en muchas de sus películas, o que muchas de sus películas son muy disfrutables, ¿no? Y entonces a veces también es de los directores que dices, es difícil elegir cuál me gusta más de este director. Y definitivamente Nebraska creo que es una de sus mejores películas, uno de sus mejores logros. Ese año también creo que estuvo bastante, fue bastante bien recibida por la crítica. Creo que estuvo también presente en los Oscars. Pero Nebraska, el uso del blanco y negro, el ritmo, a final de cuentas, de repente la película se convierte en una historia de viaje, en una road movie, ¿no? Es una road movie, sí. Entonces, y las actuaciones son maravillosas. Sobre todo, a mí me gusta mucho de Nebraska los escenarios. Sí. Porque nos plantea ciudades de la América Profunda, en Estados Unidos, lógicamente, donde se siente esta desolación. O sea, la desolación que se siente en el ambiente. Estas calles abandonadas, sí, que parecen pinches pueblos fantasma, sí, que son muy propios de la América Profunda. De esos, esa América, esos lugares, esas comunidades donde todos se conocen. Donde, ¿verdad?, todos se conocen y son las 3 de la tarde y parece el pueblo fantasma, sí, pero realmente, o sea, vive gente, sí, pero es la vida americana de la América Profunda. O sea, no manches, sí, genial, genial. Gran película. Gran película. Víctor, Alexander Payne. Mátame esta. Hashtag mátame esta. Ah, pues déjame pensar, Víctor. ¿Con cuál te respondo? Había pensado en una, nada más espero un segundo. Y no lances tus cartas fuertes, ¿eh? O sea, recuerda que todavía creo que ni llegamos al top 50. Y no, ahí voy para allá, Mira, te voy a poner una de las que hubiera puesto desde un principio. Ni modo, ya quedó. Una película ya quedó de. Por encima de amor, de Haneke, ya quedó. Ya sé, no va, no puede ser. Esta mandámosla al 50. Es The Life of Pi, de Ang Lee, del 2012. Ah, está muy buena. Una película basada en la novela de Jean Martel. Uh-huh. Una novela que yo tuve la oportunidad de leer hace muchos años. Y es una novela que a mí me dejó maravillado, sobre todo con las ideas fantásticas, los escenarios fantásticos, más allá de la imaginación que planteaba la novela, con el viaje que emprende este joven que queda pues varado ahí en el mar, sí, acompañado de un tigre. De un tigre. Años después, Ang Lee nos trae una película que la verdad yo la pondría en mi top 10 de adaptaciones de un libro al, uh-huh, cine, porque la manera en la que nos muestra con escenas igualmente fantásticas y maravillosas, todas las escenas que nos plasma Jean Martel en su novela, o sea, vale el boleto y vale, creo que ganó Oscar en ese año también. Ang Lee ganó Oscar como mejor director. Mejor director, creo. Sí. Y la verdad, merecidísimo, porque la proeza de haber llevado una de las novelas más complicadas, y eso lo decían muchos críticos, lo dijeron muchos años, era de las novelas más complicadas de llevar al cine, el The Life of Pi, y Ang Lee lo logra, y lo logra de una manera entrañable, y con un final también igualmente entrañable, como lo es el final del libro, y muy muy bonita película, la verdad. Y visualmente está impresionante, o sea, el CGI que usan para el tigre, realmente está cabrón, o sea. Sí, sí. Y eso que ya estamos hablando del 2012, ya es algunos años atrás. Sí. Sí, todavía sí. No le piden nada a esta mamada de Rey León, por ejemplo. No. No le piden nada, la verdad. Bueno, Ang Lee, sí, gran película, Life of Pi. ¿Pi? ¿Pi? ¿Pi? ¿Pi de manzana? Siguiente en mi lista, yo puse otro documental, una película mexicana. La primera película mexicana que saco en mi lista. No vais a matar, Carlos, como dices. Pegadas. No. Película del 2012, dije documental, Carlos. Ah, ya. Documental dirigida por Emilio Maillé. Se llama Miradas Múltiples, La Máquina Loca. Es un documental homenaje al más grande cinefotógrafo que ha existido en México, que es Gabriel Figueroa, a partir de una serie de entrevistas a los mejores fotógrafos de la cinematografía mundial. Hacemos una recapitulación de los trabajos de Figueroa, de su influencia, de la herencia que dejó en el cine nacional, de cómo transformó el cine nacional. Digo, desde luego no hubiera sido lo mismo tal vez sin la mancuerna con Emilio Fernández, pero Figueroa trabajó no solo con Fernández, digo, muchas de las películas que de algún modo marcaron el imaginario del mejor cine de México en eso que conocemos como la época dorada del cine mexicano, fue gracias a la lente de Figueroa. Entonces, Miradas Múltiples, La Máquina Loca, con, me parece, la música de la película es de Michael Nyman. Es una película maravillosa, un gran homenaje. Obviamente son entrevistas y materiales de archivo de las películas en las que trabajó, pero... No, y son esos documentales que quedan... El documental como tal, pues queda como un archivo cinematográfico. Sí, desde sobre luego. Todo de la fotografía. Sí, y es chido. A mí me pareció muy, muy rescatable que... Pues que se haga un homenaje a ese nivel y que todos le puedan rendir tributo a un baluarte como lo fue Figueroa, pues, en el cine en México. Pues bien, Víctor, en mi próximo puesto también me voy a ir a películas que había puesto como en el lugar 49. Por favor. Pero tenemos John Wick, de David Leitch y Chad Sakshukusti. ¿Cuál? ¿La 1 o la 2? La 1. Para mí la 1 es... Bueno, la 2 también es muy buena, pero pongo la 1 pues porque fue la que inició con esta franquicia de John Wick. Okay. Y pues estarás de acuerdo que es una de las películas de acción más importantes de la década. Sí. Definitivamente. Baba Yaga es Baba Yaga. Baba Yaga es Baba Yaga y Keanu Reeves y con toda la fama que está adquiriendo en estos días. Está cabrón este güey. ¿Es en esa película la llamada telefónica? La de... Sí, la de dijo suficiente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo suficiente. Ay, que no dice nada. Es que está muy bueno. Sí, está muy chida. Pues... No hace falta más de decir que de John Wick. De alguna manera creo que la película volvió a poner en el panorama del cine de acción a Keanu Reeves. A Keanu, ¿no? Sobre todo, sí. Un Keanu Reeves que no sabíamos nada de él en cuanto a algo de peso. Pues sí. Prácticamente desde Matrix. Creo que sí. Y que en los 90s había sido un buen actor de cine de acción. Por ejemplo, en esta película con Sandra Bullock. El camión que tenía que ir rápido. Ah, sí. Speed, gran película. Speed, o sea, es de esas cátedras del cine de acción. Cátedras de cine de acción. Y muy pocos recuerdan que era con Keanu Reeves. Claro, claro. O sea, pero. Y también lo recordamos en su etapa de cine de comedias románticas, sí, todo eso. Cine más independiente, ¿no? A finales de los 80. Pero en estos años, en esta década, John Wick encuentra su lugar con un personaje que realmente le queda como anillo al dedo, con una película de acción, bueno, con una franquicia de acción, que lamentablemente su tercera parte como que se empezó a diluir un poco, pero que esa primera parte nos enseña que el cine de acción no necesariamente es, como tú dices, atar la cámara a la cola de un perro y darle una patada, o sea, sino ser fino y ser conciso y ser, al mismo tiempo ser... que sea emocionante, pero que al mismo tiempo sea contenido el cine de acción en cuanto a la cámara. Y John Wick del 2014 pues lo enseña. Y marca el camino de alguna manera a lo que sería el cine de acción en muchas de las películas que veríamos en los años siguientes. Así de sencillo. Estoy empezando a pensar que vamos a coincidir más en los primeros lugares, Carlitos. Pero bueno. Ah, me estás copiando, no dejes de ver mis hojas. Siguiente puesto, que yo creo que también va a estar en tu lista. Yo creo, pero quién sabe. Es una película del 2014 dirigida por Dan Gilroy. La película es Nightcrawler. Ah, con Jake Gyllenhaal. Con Jake Gyllenhaal. No la tengo. Excelente. Sí la vi, estoy a punto de ponerla, pero no la puse. Dijiste no. Pues no sé, ¿sabes? A mí es una película de esas que yo creo que marcan un año cinematográfico. O sea, creo que es una de esas películas parteaguas que tú vas al cine como no esperando gran cosa y te enfrentas con una de las mejores actuaciones del año, con una historia delirante. Es la historia de un reportero. De la noche que hace todo lo posible por conseguir la noticia al grado de convertirse en un asunto criminal, ¿no? O sea, que realmente se convierte en el que hace el crimen para después prácticamente reportearlo. Y digo, es algo que también seguramente se ha explorado en muchas otras películas, incluso en el cine mexicano. Recuerdo desde los clásicos, desde Ace in the Hole con Kirk Douglas, ¿no? Que la explotación la explotación de los sucesos para lograr fama. Y este, ¿no? Asunto, y este asunto del patrullero nocturno, pues ha sido parte de la historia del cine de Scorsese con Taxi Driver, o sea, está esta cuestión de la noche y el solitario en la noche, pagando y aventurándose en la noche. Pues no sé, quizá fue Jake Gyllenhaal. Aparte, Jake Gyllenhaal, Víctor, es mi top tal vez 5 de actores favoritos. A mí me encanta ese tipo. Sí, me encanta. Me encantó en Spider-Man, imagínate. Está cabrón. Sí, entonces creo que Nightcrawler es una película que merece estar en el top 100. Ah, mira, entonces déjame contrarrestarte con otra de con Jake Gyllenhaal, que se llama... vamos con un director que a mí también me gusta muchísimo, que de hecho puse 3 de sus películas en mi lista. Cuidado, cuidado. No quiero, todavía las cartas fuertes no. No, pues está bien, ahí vamos. Pero puse Prisoners, de Denis Villeneuve, de 2013. Okay. Con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Okay. Una actuación de un Jake Gyllenhaal que hace de un detective desesperado por resolver un misterio de la desaparición de un par de niñas, creo que eran, sí, hijas del personaje de Hugh Jackman. Y un Hugh Jackman que trata de tomar justicia por su propia mano sobre un Paul Dano, que pues sin deberlas ni temerlas, pues termina ahí pagando. En una película de un director que ya hemos mencionado muchas veces aquí en el canal, es un maestro en generar tensión. Y son estas películas que saben tenerte en la orilla del asiento, saben tenerte mordiéndote las uñas y saben tenerte en expectación completa de qué es lo que diablos va a pasar. Y eso en el cine comercial actual, Víctor, pues se agradece. Y se agradece mucho porque a fin de cuentas sientes cuando termina la película y te levantas del asiento de la butaca del cine, sientes que pagaste por un gran espectáculo y sientes que te dieron esa dosis de tensión, esa dosis de emoción, esa dosis de misterio que pocas veces nos pasa en el cine. Y ya lo veremos más adelante. Realmente Denis Villeneuve es un director que cada película que saca, pues hay que verla. Sí. Y por ahí viene con Dune, ¿no? Esta película de la famosa novela de ciencia ficción. ¿En serio? Que sale el año que entra. Dune, sí, ubicas Dune, ¿no? Sí, Dune. Bueno, he visto la película de Lynch. La película original de Lynch. La de Dune de Jodorowsky, que es un documental sobre lo que podría haber sido. Yo la de Jodorowsky no la he visto, pero Dune de Lynch, pues sí la he visto. Y Denis Villeneuve va a sacar su versión el año que entra. Bueno. Habrá que ver. Es un gran director, digo. Es un gran director, creo, pensar, canadiense. Por ejemplo, Sicario fue una gran película, por ejemplo. Siguiente en la lista. Tengo... Víctor, ¿no me has dado la garganta? Ya sé, y ya apenas vamos a la mitad. Tú dale. Película del 2018, estrenada este año, dirigida por Nuri Bilge Ceylan. La película acaba de estar en cartelera hace unos meses. Se titula El Peral Silvestre. Es una película de este director que me parece que también ha ganado la Palma de Oro. Creo que Sueño de Invierno fue una de sus películas más reconocidas también. Pero El Peral Silvestre, con la que nos complace este año, es una película también un tanto más intimista, más en un orden de cosas, quizá incluso más tirado hacia lo sensorial, hacia lo existencial, hacia las discusiones filosóficas. Es un personaje que es un escritor o aspirante escritor, que regresa a su pueblo de origen, digamos, con lleva a cuestas una cierta superioridad moral con la que se relaciona tanto con sus familiares como con las personas que había dejado atrás de algún modo. Y es un personaje que aspira a algo mayor, pues, ¿no? Es un personaje que tiene una serie de aspiraciones, pero también, por otro lado, una serie de frustraciones que de algún modo no lo dejan convertirse en lo que él cree que podría ser de algún modo. Entonces, con base en todas estas relaciones que surgen en su pueblo de origen, ya sabemos que es un director... ¿Cómo se llama el pueblo este...? No sé. Es un director de Turquía, me parece, entonces ya se imaginarán a qué nos referimos con estos paisajes. Y creo que la película trata un poquito como de hacer una analogía con el asunto del peral silvestre y la naturaleza humana o la naturaleza propia de este personaje. Pero bueno, es una película que a mí me pareció poderosa en su discurso, es una película bien filmada, es una película bien hecha, es un director importante para mi gusto. En ese sentido, yo la puse en una posición, creo que elevada, en mi lista, y porque me gustó mucho y me agrada que sea De las más recientes, no sé. ¿Y dejaste ir Sueño de Invierno y eras una vez en Anatolia? Eso está más adelante, así que... Ah, discúlpame, sí, Víctor, sí, discúlpame. Pero bueno, esa es la que tengo en la lista de Ceilán, El Peral Silvestre. El Peral Silvestre, Víctor. Yo me voy con las que quiero ir sacando de mi lista rápidamente y es... Por favor. The King's Speech, de Tom Hopper, de 2010. Bien. Una película con Colin Firth, de Nathan Carter y Geoffrey Rush. Pues un duelo de actuaciones, a fin de cuentas. Son estas películas que contraponen a dos grandes actores. Colin Firth, que ganó un Oscar ese año. Y la película. Y la película ganó el Oscar ese año. Que fíjate que yo no estuve tan de acuerdo que ganara el Oscar la película. No me acuerdo qué otras películas película. No me acuerdo qué otras películas. Estoy seguro que yo también como que estaba apostando por otras. Sí. O sea, es una gran película. Pero es una gran película. Pero aún así no me parece que... Ah, no sé, como que siento que ese año había otras mejores opciones. Espero que estén en tu lista, porque si no, ¿de pero, qué se trata? Pero, sin duda alguna, es una película que disfruté muchísimo, sí, ese año. Sí. Porque es una cinta que muestra una actuación de Colin Firth realmente memorable. Sí. Y de Geoffrey Rush, como y tú Geoffrey dices. Y Geoffrey Rush también. Y sobre todo la relación que tienen. Volvemos a lo mismo, de esta par de personas que se encuentran de la nada, por alguna situación X... que tal vez no parecerían tener como mucha afinidad, y que terminan siendo los grandes amigos en una situación con el rey de Inglaterra, que antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que dar un discurso, pero que sufre de tartamudez. Exacto. Y Geoffrey Rush, pues, trata de ayudarlo. Es un experto del lenguaje, y trata de ayudarlo a gesticular bien, pues, este discurso tan importante que dio, a la hora, pues, de arengar al pueblo y sacarlo ahí de la... Bueno, tener fe, ¿no? De tener fe, exactamente, de sacarlo de este hoyo de incertidumbre que tenía el pueblo. Claro. Con un Tom Hopper que nos va a tener este año Cats. Chingues, hombre, con Cats, no, man. Que no sé, chingados, se fue por el lado del musical Tom Hopper, ¿verdad? ¿No? Es el uno de los miserables, ¿verdad? Sí, es uno de los miserables, así es. Pero ese es Tom Hopper con el discurso del... ¿Cuál es tu siguiente en la lista, Víctor? Bueno, mira, vamos a decir unas tres películas más y luego podemos hacer una pausa, un interludio musical. Y luego seguimos con la segunda parte de este emocionantísimo capítulo. Vamos a la siguiente posición. Yo puse 2014, una película de Lisandro Alonso. Jauja, en el número 33 de mi lista, una película protagonizada por Viggo Mortensen. Lisandro Alonso es un director argentino, y Jauja es una película también atípica en la filmografía mundial. Digo, es una historia, al parecer, incluso es de esas películas que de algún modo dices, ¿cómo cuento de qué trata la película? Es la historia de un padre y su hija en busca de algo así como lo que podríamos llamar la tierra prometida, en un país incluso que me parece hasta cierto punto como indeterminado, no recuerdo si es Latinoamérica o si está en otro punto, en otro continente, la verdad, no lo recuerdo bien, pero la actuación de Viggo Mortensen, y la fotografía impecable, que ahorita no tengo el dato de quién es el fotógrafo, pero es una película que creo que está en los puntos más altos de la cinematografía de los últimos 10 años. Jauja, me gustó mucho. 2014. Viggo Mortensen me parece de los actores, de los grandes actores que no le han dado como realmente el lugar que se merece, sobre todo en la industria y en la historia del cine. Realmente es un actor que a mí me gusta muchísimo y que la mayoría de la gente piensa que pues nada más es el Señor de los Anillos y se acabó, pero que realmente tiene películas bastante buenas y que a mí me gusta bastante, Víctor. En el siguiente espacio, o en el siguiente peldaño, yo te voy a echar en la mesa, digamos... A ver, ¿cómo de qué te gusta, Víctor? Dime. Pues no sé, ¿tienes más cosas americanas o de otras latitudes? Lo que sea, está bien. Mientras no sean, te digo cartas fuertes todavía porque faltan las más interesantes de la lista. Sí, ahí va, ahí va. Fíjate, siguiendo con el cine de acción, Víctor, y siguiendo con Tom Cruise, otra película que también en la década me pareció una de las mejores películas de acción que vi en la década, que fue Jack Reacher, de Christopher McQuarrie, de hecho director también de dos de las de esta década de Misión Imposible, y con un gran, gran, gran reparto, con Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Robert Duvall y Werner Herzog. Una película de acción, Víctor, donde de nueva cuenta vemos el potencial de carisma que tiene Tom Cruise, de verdad. O sea, con Tom Cruise no hace falta otra cosa más que ponerlo delante de la cámara, en acción, golpeando a un grupo de personas en la calle, escapando de manera emocionante, para que todo esté completo. La verdad, es una película que a mí me dejó un gran, gran sabor de boca, sobre todo por la manera en la que está filmada la acción, muy al estilo de John Wick, lógicamente sin la violencia extrema, pero que en cuanto a que Christopher McQuarrie sabe poner la cámara en su lugar, para que en el cuadro, sin tener que mover demasiado la cuestión, suceda todo y tengamos una acción realmente trepidante, a mí me parece una gran, gran, gran película. Ok, perfecto. Cine de acción, siempre cine rescatable. Ahora viene otra que ya habías mencionado hace un rato, pero yo la puse un poquito más alto en mi ranking, que es la película de Apichapong Veracetacul, 2015, Cementerio de Esplendor. Definitivamente es una película... Apichapong. Otra vez Apichapong, sale en nuestra lista, también es un director muy querido por nosotros. Y su película Cementerio de Esplendor, que creo que fue la última o la más reciente que vi de él, pues trata como de unos soldados, ¿no? Que tratan como de lidiar con problemas de sueño y están resguardados en un hospital y hay una enfermera que de tienen algún modo... Tienen como una enfermedad de postguerra, ¿no? Sí, algo así. Sí. Del trauma de la postguerra. Sí. Y también establece uno de ellos, uno de sus soldados, una relación telepática con la enfermera y están conectados a unas máquinas que los ayudan a dormir o a soñar y otra vez este asunto de lo onírico en sus películas, ajá, ¿no? De lo fantástico. O sea, más bien el cine de Apichapong apela a todo eso, ¿no? Como a tratar de entrar a su universo propio y al de su cultura propia, ¿no? A partir de mostrarnos estas historias que son fantásticas, o sea, en el sentido más propio del término. Entonces, Cementerio de Esplendor es otra de esas que yo creo que son de las mejores de esta década. Excelente, Víctor. Apichapong siempre será bienvenido en este canal. Siempre será bienvenido Apichapong. Víctor, puse, lógicamente, sabrás mi afiliación al cine de superhéroes. No podía dejar fuera algunas películas de superhéroes de esta lista. Y puse cuatro películas, pero empecé con la primera, que es, voy en orden ascendente de importancia en cuanto a este segmento que voy a mencionar de cine de superhéroes. Y voy a poner X-Men Days of Future Past, de Bryan Singer, del 2014. Para mí, es de toda la serie, de toda la franquicia de películas de X-Men, de toda, inclusive por encima de la X-Men 2, para mí es la mejor película de toda la franquicia, porque siempre me han gustado las cuestiones de los viajes en el tiempo, sí. Y creo yo que en esta película, con un Hugh Jackman que se encarga de viajar al pasado, y por ahí de tener una cuestión ahí apocalíptica, pues Bryan Singer lo maneja de una manera realmente emocionante y que funciona por donde lo quieras ver. Y sin duda alguna, es de todas la franquicia, es la película más emocionante que tenemos de estos personajes. Recuerdo que la disfrutamos, Víctor, cuando la vimos en el cine. Sí. Muy, muy buena película, sí, de acción. Sí, sí, sí. De acuerdo. La siguiente posición puse una película de Georgia. Un país llamado Georgia. Una película dirigida por un tal Georgi Obashvili. O sea, todo es Georgia con esa película. Sí, sí, sí. En Georgia, y el director se llama Georgi Obashvili. La película es Corn Island. Es una película del 2014. Es otra de estas películas minimalistas, ¿no? Estas películas de universo propio. Y es básicamente la historia de un anciano y su nieta en una isla en la que deciden plantar maíz. De eso va toda la película. El anciano y su nieta se dedican a plantar maíz en una isla. ¿Qué son? ¡Qué interesante! Suena muy Belatara. Esas películas que habría falta verlas, pues. O sea, porque la anécdota no es suficiente. Sí, pues. O sea, me la cuentas y digo, uy, qué divertido. Yo me puedo en este momento poner a señalar las virtudes de la película. ¿Pero cuáles son? O sea, puedo enfatizar las virtudes del director, del uso de la cámara, pero es otra vez una película contemplativa. Contemplativa. Una historia mínima, una historia que no pretende más que contar ese momento, pues, ese momento en el que, digamos, se ha detenido el tiempo para contarnos la historia de estos personajes. Y eso es lo fantástico de la película, pues, que precisamente logra hacer interesante una película que parece que no tiene tanto que contar. Una película con personajes que realmente me parecen entrañables. Y creo que este es el momento propicio para hacer un interludio musical. Llegamos ya a 40 películas de nuestra lista. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con ustedes y continuar con las 60 películas que todavía nos Víctor, faltan. Víctor, antes de que cortes el interludio musical, ¿qué vamos a poner? ¿Cadetes de Linares? ¿Ramón Ayala? Algo apropiado para... Es más, amigos cinefóricos, pídanla cantando. Aceptamos sus requisitos. ¿Cómo se dice? Ennio Morricone vas Ennio a poner. Morricone. Ennio Morricone. Cualquier cosa es buena para hacer una pausa en esta lista... Interminable. Check out.